Hemos llegado al día viernes 17 de abril y agradecemos al Señor porque nos da la oportunidad de disfrutar de un nuevo día. Llegan saludos especiales para Ever Vázquez de parte del Ministerio de Oración de la Iglesia Hispana de la Comunidad de Chattanooga. Bendiciones para Ever y que pase un lindo día. Saludos especiales para Jessica y Boris Aparicio. Ellos hoy están de aniversario de bodas. Que el Señor Jesús siga siendo el centro de ese bello hogar. Así que bendiciones y que se sigan preparando para la eternidad. La meditación de hoy trae como título Encontrando a tu Goel. Viene por parte de Nivia Mayer y el versículo lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo 4, versos 14 y 15. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. La situación se tornaba cada vez más difícil para la familia. Los recursos y el alimento escaseaban, de modo que decidieron emigrar. Elimelet, cuyo nombre significa Dios es rey, tomó la iniciativa, entregó sus propiedades y partió con su esposa Noemí y sus dos hijos en busca de nuevos horizontes. Aparentemente todo fue bien en Moab, la tierra que había sido maldecida por Dios, pero después de unos años las desgracias comenzaron a desencadenarse. Noemí enviudó en extraña tierra y se quedó sin hijos y con dos nueras moabitas. Oyó que en su tierra Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, y lo tomó como una señal que debía regresar a donde estaba el Señor. Todavía no comprendía por qué había perdido a su esposo y a sus hijos, pero reconocía que Él provee a su tiempo. Volvió a Belén acompañada de su nuera Ruth. En ese tiempo, Dios había instituido un plan por el cual las familias recibían las tierras como herencia perpetua, pero las propiedades de Elimelet estaban en manos de otros, y Noemí necesitaba de un Goel para recuperarlas. Un Goel era el redentor que podía pagar el precio de un familiar que había sido tomado cautivo o que podía redimir la propiedad de algún familiar que había incurrido en deudas para que volviera a quedar en manos de la familia. También debía casarse con la viuda si el difunto no había dejado descendientes. Noemí necesitaba un Goel, un redentor, y utilizó su astucia para conseguir que su nuera Ruth llamara la atención de Boaz, quien podía ser su Goel. El plan funcionó. Boaz se casó con Ruth. La amargura de Noemí se tornó en alegría cuando nació Obed, hijo de Ruth y de Boaz. Las mujeres le decían a Noemí: «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, o sea, un Goel». Esta es una declaración profética, pues el nombre de Obed está en la genealogía de nuestro Redentor Jesucristo. Aunque regresó con amargura y con las manos vacías, en Belén Noemí encontró su Goel. ¿Lo has encontrado tú? Oremos al Señor para que Él sea nuestro Goel siempre en nuestra vida. Que pases un lindo día y yo desde ya te deseo un feliz sábado.